25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Nosotras nos encontramos a las 4 de la tarde en 7:50. Exigimos presupuesto ya para las políticas de género y personal capacitado. Exigimos refugios para víctimas de violencia de género que garanticen una atención adecuada. Exigimos paridad en todos lados. Organizaciones políticas, sindicatos, colegios profesionales. Aborto legal. Aborto legal. Exigimos educación sexual integral para decidir. Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Contra el abuso sexual infantil, nosotras le creemos a los niños y las niñas, no a los abusadores. Incorporación de la perspectiva de género en todas las profesiones. Vení, acércate, haz escuchar tu voz. No estamos de luto, estamos en lucha. Vivas y felices nos queremos. Nosotras nos encontramos a las 4 de la tarde en 7:50. Vamos a hacer una manifestación artística en la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad. Después, marchamos. Marchamos. Asamblea Feminista, Comisión Organizadora Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.